Comenzamos con ese clásico de la música. Sharky Fry. Elton John, una de las grandes figuras de la música a nivel internacional. Siempre nos va a resultar especial escucharlo a primera hora de la mañana. Hoy lo hacemos por un gesto del artista con una mujer a la que dejó plantada en el altar hace 50 años. Elton John ayuda económicamente a Linda Hannah. Uno de los grandes amores de su vida y la mujer a la que, repito, dejó plantada hace 50 años, a pocas semanas de la boda. Los conocedores de los detalles más profundos de la biografía de Elton John sabrán de quién hablamos si nombramos a Linda Hannah. Pero para quienes les sean ajenos los rumores de la vida del artista, indicaremos que se trata de una mujer con la que estuvo prometido y a la que dejó plantada a pocos días de darle el sí en el altar. Para él, Linda es una persona importante. Ella ha revelado cómo en los inicios de la carrera de uno de los hombres más importantes a nivel mundial en el terreno de la música, tuvo que echarle una mano económicamente. O dicho de otra manera, ella tiene parte de culpa de ese ascenso, puesto que aportó su granito de arena cuando John aún no era nadie. Ahora era ella la que necesitaba un empujón durante el encierro en Hannah. Tenían que colocarle una prótesis en la rodilla, pero la operación precisaba de 5 semanas de reposo sin cobrar y no podía permitírselo. ¿Sí? De esos apuros que se presentan por estos días, ¿sí? Apuros económicos, lógicamente, ¿no? Así que, tal y como ella misma ha narrado al periódico The Mirror, buscó la manera de ponerse en contacto con el cantante para pedirle ayuda. Fue precisamente a través de ese medio como consiguió hacerle llegar su petición a quien fuera su pareja. Y claro, Elton John no se lo pensó. Una historia que habla muy bien de Elton John y que demuestra que hasta las rupturas más traumáticas pueden cicatrizar bien si se deja pasar el tiempo como para que el cariño sea más fuerte que el dolor. Es importante anotar que Elton John, años después, reveló que era homosexual. Por lo tanto, aquello de dejar plantada a una mujer hace 50 años, a pocos días de su boda, fue una corrección a tiempo. Con esta historia sobre uno de los artistas más importantes de la actualidad y en particular del pop, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Just pass. manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí comienza nuestro monólogo de la actualidad. Unidas Podemos ha visto ratificada su primera gran medida, la renta mínima, casi con unanimidad. En el Congreso se ha producido la situación quizás más insólita de los últimos tiempos, de que la medida ha sido presentada primero por Pablo Iglesias, que ha puesto la insistencia, y luego José Luis Escrivá, que ha aportado el conocimiento técnico durante el proceso. Rara vez presentan un texto dos miembros del gobierno. Y ha obtenido una votación rotunda, triunfante. El ingreso mínimo vital. Incluso hasta el Partido Popular votó a favor, y Vox a última hora se abstuvo. Sí, Vox. ¿Quién lo iba a creer? Una iniciativa de Pablo Iglesias. Primero le tocó convencer al gobierno y en particular al señor Escrivá, que es un ministro bastante técnico. Lo convenció y sacó adelante la iniciativa en la coalición de gobierno. Y el resto de la historia ya se la hemos contado. Se trata de una iniciativa que va a beneficiar a un promedio de 800.000 personas en España inicialmente. Y es un triunfo en toda regla de Pablo Iglesias. Las cosas son como son. Yo sé que a mucha gente no le cae bien, pero siempre he dicho en este espacio que lo bueno es bueno, así lo haga el diablo. Pablo Iglesias se anota un triunfo, quizás el más importante en el marco de esta legislatura. Yo creo que ese es el sitio donde se quieren ver a todos los líderes políticos. Primero presentando iniciativas que beneficien a la gente. Iniciativas de sentido común. Y luego también ver a los líderes políticos de los partidos rivales actuando precisamente con sentido común, porque es una iniciativa que va a beneficiar a gente del Partido Socialista, de Unidas Podemos, del Partido Popular, hasta de Vox y de todas las formaciones políticas. Va a beneficiar a todos aquellos que requieran de un ingreso mínimo vital. El pero, de todas formas, lo encontramos en algunos matices que tiene la iniciativa, y es que, por ejemplo, los inmigrantes que lleven menos de un año en situación regular no podrán acceder a este beneficio. Yo no lo entiendo particularmente. Pasamos a otro apartado de la actualidad. La Comisión Europea propondrá que la Unión Europea inicie una reapertura gradual y parcial de sus fronteras exteriores a partir del próximo 1 de julio. Es lo que ha informado este miércoles el alto representante comunitario para la política exterior, Josep Borrell. Es apenas algo lógico. Todos los países europeos, excepto Rusia, están en el mismo nivel de vuelta a la normalidad. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud sostuvo que se desconoce si el coronavirus actúa de forma diferente cuando las temperaturas cambian según las estaciones del año y que, por tanto, no hay que compararlo con la forma en que actúa el virus de la gripe. Falta corroborarlo. En todo caso, sí hemos visto que en Europa, con la entrada del verano, de las altas temperaturas, ha remitido la pandemia. Dice un funcionario de la Organización Mundial de la Salud, para ser claros, hasta el momento no tenemos datos que indiquen que el virus puede actuar de forma más agresiva o transmitirse mejor o no en el invierno. Ha dicho concretamente el director de emergencias sanitarias de la entidad, Mike Ryan, ante una pregunta del riesgo adicional que supondría para Sudamérica su entrada al invierno. Y es verdad, Sudamérica, especialmente el Cono Sur, está entrando a la estación de invierno, a la estación del frío, y está coincidiendo justamente también con un ataque durísimo de la pandemia. ¿Coincidencia o no? En todo caso, la Organización Mundial de la Salud sigue en deuda con la sociedad durante esta pandemia. Ha sido incapaz de guiar a los países en los protocolos de prevención al contagio. Yo sigo insistiendo que es hora de que el director de la entidad, el señor Adhanom, pues dé un paso al costado y que le permita a alguien gestionar mejor a la entidad, que rescate, en pocas palabras, a la Organización Mundial de la Salud. Y la Unión Europea ha acusado a China de lanzar una campaña de desinformación sobre el coronavirus. De acuerdo a la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, Beijing ha estado criticando las reacciones a la pandemia de los países occidentales mediante datos y hechos ficticios en el marco de la operación dirigida de influencia. El caso de las noticias falsas de la embajada china en París, bueno, es la primera vez que estas clases de acusaciones que suelen tener como objeto a Rusia se concentran en China como el origen de noticias e información falsas. En concreto, ha sido la Comisión Europea, cuya presidenta es Ursula von der Leyen, que acusa a Rusia y a China de lanzar operaciones dirigidas de influencia y campañas de desinformación de la Unión Europea, sus vecinos y el mundo. Creo que tenemos la evidencia. Sí. Y qué bueno que se den nombres también. Comparto estas palabras de Vera Jourova, una de las presidentas de la Comisión Europea. Lo ha dicho en una conferencia de prensa, y esto es muy importante. Las evidencias indican que China tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Yo pienso particularmente que perfectamente ha podido hacer mucho más para evitar la propagación de la enfermedad. Y rematamos este repaso de los principales temas de actualidad con la flexibilización por parte del gobierno de la regularización de inmigrantes. Un paso que abogados especializados consideran un giro de orientación brusco y muy trascendente. Estamos esperando desde hace rato. Quizás no es como se esperaba o como se requiere, pero algo es algo. Y en el transcurso de nuestro programa, precisamente ya a continuación, en el primer sorbo de actualidad, vamos a dar cuenta de esta flexibilización en algunos aspectos de los trámites de la regularización de inmigrantes en España. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge Rivera. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén. Qué gusto saludarles en este nuevo día, ya hoy 11 de junio a la altura del jueves, a las puertas del fin de semana, como quien dice. Ya estamos aquí todo el equipo para compartir con ustedes estos 120 minutos de noticias, actualidad, entretenimiento, música, con el que les acompañamos cada mañana, de lunes a viernes a través de la señal de Latinos FM. ¿Cómo amaneces, Jorge? Bien, y también viendo de que hoy sí que cambian algo las temperaturas, subirán un poco especialmente aquí en la costa mediterránea. Lo decíamos al principio de semana, que había que aprovechar esos días un tanto frescos porque luego venía la subida de las temperaturas y ya estamos otra vez sobre los 30 grados. Es más, hoy, que es el día más cálido de la semana, tendremos 31 grados para la máxima y 18 grados para la mínima. Pronóstico de precipitaciones escaso, pero existe, 3%. La humedad alta, 85%, y la racha de los vientos relativamente suave, con 6 kilómetros por hora. Cada vez más cerca entonces de darle formalmente la bienvenida al verano 2020. Ese es el pronóstico del tiempo. De inmediato les entregamos los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. El petróleo se encuentra hoy en el mercado internacional en $40.25. Se mantiene el petróleo, alcanzó a subir algo más ayer, luego retrocedió, perdió 3 puntos. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.663 puntos. Registra una caída del 1% del comportamiento de la economía. Aquí en el Café Mañanero, los mercados. Corrección en bolsa tras las predicciones de la Reserva Federal. Mantendrá a propósito los tipos de interés en el 0% hasta 2022. Los títulos de Tesla avanzan un 9% y superan los $1,000 por acción. El Banco Central Europeo estudia la creación de un banco malo ante la oleada de créditos morosos. Inditex sube en bolsa tras llegar a caer un 4%. Y Wall Street cierra en rojo ante el temor a que las ayudas de la Fed no sean suficientes. La Reserva Federal. Así comenzamos el Café Mañanero, un vistazo a esta hora a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Vamos con nuestra nota verde para este día de hoy jueves y volvemos a mirar a casa y esta vez giramos la mirada hacia el Mar Menor, porque el Mar Menor sigue atravesando una situación de incertidumbre ante la posibilidad de una nueva sopa verde. A propósito de la celebración recientemente del Día Mundial del Medio Ambiente y a lo largo del último mes, buceadores de ANSE y WWF han realizado inmersiones a profundidades variables en diferentes puntos del Mar Menor para confirmar la preocupante situación. El Mar Menor sigue presentando un mal estado. Paradójicamente, cuando los parámetros de contaminación de muchos espacios naturales del planeta han mejorado como consecuencia de la disminución de la actividad humana debido al confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19. Durante los últimos meses, la mayor laguna litoral española no ha logrado recuperarse de la turbidez que comenzó a aumentar a finales del verano del año pasado, el año 2019, y que se multiplicó durante el otoño y el invierno por las tormentas torrenciales que provocaron grandes arrastres de tierras del campo de Cartagena. En ese sentido y ante esta situación límite, se añade un comité científico del Mar Menor que está en descomposición por el abandono de muchos de sus miembros y un comité de participación social abandonado por la mayor parte de las organizaciones sociales por su inoperancia. Según las organizaciones, la eliminación de las primeras hectáreas de cultivos de regadíos ilegales anunciados por la Confederación Hidrográfica es un primer paso para la solución de los problemas de contaminación del Mar Menor a mediano plazo. Las organizaciones demandan la cooperación leal entre las administraciones competentes, como es su deber constitucional, para definir un plan de recuperación del Mar Menor. Por último, piden la creación de un grupo internacional de expertos que oriente el plan y que cuente con el apoyo de las organizaciones sociales. Las organizaciones solicitan el liderazgo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en este proceso. La atención hoy en nuestra nota verde en la preocupante situación del Mar Menor, que estaría corriendo el riesgo de padecer una nueva sopa verde. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La Dirección General de Migraciones envió 3 extensas órdenes de instrucciones a las oficinas de extranjería de toda España para facilitar las 3 herramientas principales de las que disponen los extranjeros para legalizar su situación: el arraigo social, la reagrupación familiar y las renovaciones de permisos de residencia. Todo en el contexto de la pandemia y de la nueva renta mínima de inserción que queda fuera del alcance de quienes residen en España en situación irregular. Dentro de este objetivo de que nadie quede atrás, señala una de las órdenes, se encuentran también, como no puede ser de otra forma, los ciudadanos extranjeros que residen en España. En España viven legalmente más de 5 millones de inmigrantes. Con el parón económico provocado por la COVID-19, una ampliación estricta de las normas actuales, tal y como se venía haciendo, habría dejado a cientos de familias fuera del sistema, ya que serían incapaces de cumplir los requisitos de renovación de sus permisos, sobre todo los relacionados con su situación laboral y sus ingresos. Para no abocarlos a la clandestinidad, la Secretaría de Estado de Migraciones ha dado órdenes de flexibilizar varios procesos y rebajar las exigencias. Así, ha instado a los funcionarios a ser generosos en la interpretación de las normas para el mantenimiento de la situación legal de los inmigrantes. En palabras de Francisco Solanx Puyuelo, que es el vicepresidente portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. Se trata de instrucciones internas del Ministerio de José Luis Escrivá que no necesitan pasar por el boletín oficial del Estado. La iniciativa la vamos a estar comentando más adelante, precisamente con las abogadas Luz y Diana Piedraita, para conocer más detalles, recabar a fondo de qué manera entonces los inmigrantes se pueden beneficiar de esta flexibilización. No es que haya una regularización que no se pueda, se vaya a pensar eso. No, no, no. La flexibilización de algunos aspectos de la ley de extranjería, la hora de interpretarla sobre todo. Por eso dije, envíen esa circular a las oficinas de extranjería. Es el Café Mañanero, es el primer sorbo de actualidad. Ya viene el boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Sanidad reduce a 40 los fallecidos semanales, pero duplica los contagios. El Ministerio de Sanidad mantiene este miércoles por cuarto día consecutivo la cifra de fallecidos con coronavirus en 27.136, al no haber registrado ninguna nueva muerte ayer, y reduce de 50 a 40 los decesos registrados en la última semana, aunque duplica los contagios detectados en 24 horas, de 84 a 167. El Congreso convalida el ingreso mínimo sin votos en contra. El Pleno del Congreso convalidó este miércoles el decreto ley del gobierno que crea el ingreso mínimo vital y lo ha hecho con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que se ha abstenido. También se acordó tramitar la norma como proyecto de ley, por lo que podrán realizarse modificaciones en su contenido vía enmienda. Escuchemos al artífice de esta iniciativa, Pablo Iglesias. A ver si alcanzamos a escuchar a Pablo Iglesias hablando de la aprobación, el éxito que obtuvo ayer justamente ante las demás formaciones políticas que le dieron precisamente el respaldo. Sospechoso de socialcomunismo, como un portavoz del Fondo Monetario Internacional a propósito del ingreso mínimo vital, eso que ustedes llamaban paguita. Sobre la cuestión del nuevo ingreso mínimo vital, las enérgicas medidas del gobierno español para proteger las rentas de las personas vulnerables durante la actual crisis son enormemente bienvenidas por el Fondo Monetario Internacional. Asegurar la protección suficiente para los hogares más vulnerables es particularmente crucial y la puesta en marcha de un programa de rentas mínimas focalizado es una contribución importante para ampliar la red de protección social en España, especialmente en este momento. ¿Sabe lo que significa que el FMI diga esto? Que es un consenso transversal, social e internacional, que hay que responder, como decía el presidente, a una situación de crisis como esta, con políticas anticíclicas. ¿Y sabe cuál es el problema de ustedes? Que ese consenso social e internacional es la prueba de su derrota política, y por eso gritan, por eso mienten y por eso patalean, señoría. Pablo Iglesias, en todo caso, allí con la crispación política y también destacando un dato muy interesante, y es que la iniciativa tiene el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. La devolución de viajes combinados en forma de bono deberá ser aceptada por el consumidor. El organizador o el minorista de viajes combinados que hayan sido cancelados por motivo del coronavirus podrá entregar un bono al consumidor tras la aceptación por parte de este, modificando el Real Decreto del 31 de marzo que no establecía la obligatoriedad de la aceptación por parte del cliente. Esta modificación, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, dentro del Real Decreto del 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que el organizador podrá entregar un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas por una cuantía igual al reembolso, siempre que esta modalidad sea aceptada por el consumidor. Los estudiantes más pequeños no tendrán que mantener la distancia de seguridad ni usar mascarilla el próximo curso. Los escolares de educación infantil y de los primeros cursos de primaria no tendrán que mantener una distancia interpersonal de 1.5 metros durante el próximo curso, ni tampoco usar mascarillas en clase porque son grupos estables de convivencia. Según el documento del gobierno, con las medidas sanitarias que se tendrán que implantar en los centros educativos a partir de septiembre frente a la pandemia del coronavirus. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Avanzamos en el Café Mañanero. Entramos al apartado de inmigración. Caen estrepitosamente las peticiones de asilo en los meses de abril y mayo. Las solicitudes de protección internacional en España se desploman a raíz de declararse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, recogidos por Europa Press, apenas se han presentado 130 peticiones de asilo en España durante los meses de abril y mayo en los que ha estado plenamente vigente la alarma. Según cifras oficiales, en mayo se presentaron únicamente 72 peticiones de asilo y en abril 58, frente a las 8.119 solicitudes registradas en marzo, las 14.484 en febrero y las 14.633 en enero. Esto refleja el cambio de tendencia en el ritmo mensual de solicitudes presentadas tras el estado de alarma que fue decretado el pasado 14 de marzo y que derivó en el cierre de fronteras para evitar la expansión del coronavirus. La actualidad de América Latina. El periódico The New York Times advierte sobre un posible autogolpe militar en Brasil. Las amenazas giran en torno al presidente. Las muertes diarias por el virus en Brasil son ahora las más altas del mundo. Los inversores están huyendo del país. El mandatario, sus hijos y sus aliados están bajo investigación. Su elección podría incluso ser revocada. La crisis se ha vuelto tan intensa que algunas de las figuras militares más poderosas de Brasil advierten sobre la inestabilidad, lo que provoca estremecimientos de que podrían hacerse cargo y desmantelar la democracia más grande de América Latina. Sin embargo, se reabre al público las cataratas de Iguazú tras varias semanas de cierre, precisamente por la COVID-19. El Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú reabrió este lunes sus puertas al público en el lado brasileño de la frontera tras semanas de cierre a causa de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Según informó el gobierno brasileño en un comunicado, este y otros dos parques nacionales se reabrirán conforme a las reglas de cada estado y municipio, con planificación y obedeciendo todas las orientaciones de seguridad para evitar la proliferación del virus. Continuamos con el repaso de la actualidad de América Latina y tenemos que destacar que Chile ha ampliado la cuarentena total a varias regiones tras un aumento de muertes y contagios. Chile elevó en 192 la cifra de muertes por coronavirus bajo el nuevo método de conteo y registró otros 5.377 casos confirmados, la segunda mayor cifra de la pandemia, por lo que el gobierno decidió ampliar la cuarentena total a más zonas para evitar nuevos contagios. El país bordea los 2.500 fallecidos y los 150.000 diagnosticados positivos. Como cada miércoles, el ministro de Salud, Jorge Mañalich, anunció las actualizaciones sobre las restricciones de circulación aún vigentes en varias zonas de Santiago. Esta vez fueron extendidas a Valparaíso y Viña del Mar y más zonas de la región metropolitana de Santiago. La cuarentena total, a partir de la noche del viernes, incluirá también a las regiones de Pozo Almonte y Peñaflor, y en el radio urbano a las zonas urbanas de Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo. A propósito, escuchemos al presidente de Chile, Sebastián Piñera, hablando acerca de su gestión ante el coronavirus. Estas 620.000 hogares se suman a las 529.000 familias que ya habían recibido este aporte, este alivio, el 23 de mayo pasado. Y en consecuencia, este es un beneficio que está significando una ayuda, un alivio, un aporte a casi 1,2 millones de hogares chilenos y casi 4 millones de compatriotas. Y además, 7 de cada 10 hogares que reciben el ingreso familiar de emergencia son hogares encabezados, liderados por una mujer. El monto de este beneficio alcanza a 345.000 pesos para una familia de 6 personas y está determinado en función del tamaño de la familia. Pero además van a recibir este beneficio 244.000 hogares que tienen en su seno a una persona, a un adulto mayor de 70 años y que recibe la pensión básica solidaria. Sabemos que este ingreso familiar de emergencia no resuelve todos los problemas. Pero sabemos también que para muchas familias significa un importante, necesario y urgente aporte, ayuda, alivio. Porque cuando las pandemias del coronavirus y la pandemia de la recesión mundial están golpeando con tanta fuerza a tantas familias chilenas, es cuando más el Estado tiene que desplegar toda su fuerza, todo su músculo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, hablando acerca de las ayudas a la población más vulnerable y que se ha visto también afectada económicamente por esta pandemia. Guatemala obligará a Estados Unidos a presentar una prueba negativa de COVID-19 de los migrantes deportados. Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos pactaron los nuevos protocolos para reanudar los vuelos de deportación de migrantes suspendidos desde el mes de abril, de tal forma que las autoridades norteamericanas deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 que corresponda como máximo a los 3 días previos al traslado. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y continuamos con Liliana Lozano abordando las noticias más importantes de la actualidad. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. En el contexto internacional, estupor y decepción en Suecia. La fiscalía cerró la investigación por el crimen del primer ministro Olof Palme tras culpar a un muerto. Las conferencias de prensa sobre los resultados de una nueva pesquisa sobre la muerte del ex primer ministro Olof Palme en 1986 eran muy esperadas en todo el mundo. Se esperaban pruebas concluyentes, pero no aparecieron. Es una gran decepción para el pueblo de Suecia. Así, Jan Stockklass, autor de una extensa investigación que vinculó la muerte de Olof Palme a una trama internacional, comentó a Infobae la noticia de que la fiscalía sueca señaló al publicista Stig Engström como el hombre que mató a tiros al primer ministro sueco en 1986. Al igual que otros expertos que investigaron en profundidad el caso, Stockklass dijo que la evidencia tenía que ser sólida para determinar de una vez por todas las especulaciones, algo que finalmente no ocurrió. Y pasamos ahora al avance de Latino Deportes. Día muy importante en este país. Se reinicia la liga en lo que tiene que ver con Primera División. Ya arrancó el fútbol con medio partido. Adolfo Jiménez del Río. Y se reinició, entre comillas, la liga con un partido de Segunda División, quizás muy deslucido, porque ya llevaba 178 días desde que había comenzado. Y solo requería 45 minutos para su finalización entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Y fue Advíncula, el jugador del Rayo, el que convirtió el único gol del partido y le dio la victoria al local. Pero el partido que llama toda la atención es el de hoy, a las 10 de la noche, donde está el gran derbi sevillano. El Sevilla recibiendo al Betis y eso sí, sin aficionados en las gradas del Pizjuán. Desafortunadamente, todavía no hay opción de que hayan aficionados en los estadios. Y además, con el deseo de que se vea nuevamente el fútbol de Primera División en unas jornadas que serán de bastante ajuste, ya que tenemos por delante 110 duelos en Primera y 121 en Segunda. Y el gobierno también quizás ha dado la mano a torcer y admitiendo de que se podrá tener publicidad de las casas de apuesta en los estadios. Y Roger Federer, que se despide del tenis mundial por este año, ya que su rodilla dijo no más y tendrá que ir a cirugía. Y el que se pronunció también fue Novak Djokovic, quien está dispuesto a no jugar el United States Open por las medidas tan extremas que está poniendo los Estados Unidos de América. Y el Bayern Múnich, que está imparable y viene de vencer al Frankfurt 2-1 y se va para la gran final de la Copa de Alemania. y en el Mainz, que celebró la salida de un socio por expresiones tan racistas como decir que se siente estar viendo la Copa de África en vez de la Bundesliga alemana. Y Fernando Gaviria, que ya está descartado del Tour de Francia y enfilará todas sus baterías para el Giro de Italia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y pasamos precisamente a hablar también de fútbol, porque en el apartado de entretenimiento y cultura hablamos de un actor que sigue sumando papeles muy importantes. Un papel que tiene que ver con el fútbol, Lili. Estamos hablando de Andrés Parra. Así que entretenimiento, deporte, fútbol se dan la mano en esta nota que les comentamos de inmediato. Andrés Parra, de protagonizar a Escobar y Hugo Chávez al FIFA Gate. Si no te gusta el fútbol, te atrapará la corrupción. Andrés Parra vuelve a ser el malo de la película. Y como con Pablo Emilio Escobar, Gaviria muestra en toda su dimensión los bordes más oscuros entre delito y legalidad, sin despojar al personaje de su humanidad. Como sucedió en la exitosa serie El Patrón del Mal, el actor logra que su villano conquiste un sentimiento de cierta indulgencia en el televidente. Es decir, queremos su condena, pero a la vez rogamos por un atenuante. Con 42 años, este hombre nacido en Cali en septiembre de 1977, se destacó como Hugo Chávez en la serie El Comandante y también fue el villano de la película La Odisea de los Giles. En cada una de estas interpretaciones, Parra logró con una ductilidad perfecta acertar con los diferentes acentos de cada idioma. Bien, muy bien, por Andrés Parra. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con nuestras secciones. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adolfo Jiménez del Río viene con todo lo que tiene que ver con la política. El tema político del día. ¿Qué se preguntará Adolfo Jiménez del Río hoy? Va precisamente sobre uno de los temas de mayor actualidad en España. De vuelta también vamos a ofrecerles una entrevista con una cantante venezolana radicada en los Estados Unidos. Corina Smith nos presenta un nuevo trabajo discográfico. Todo eso en breve, así que quédense con nosotros. Queda mucho café servido en esta cabina de Latinos FM. Alan Doster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Restaurante y panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos Justo y Pastor 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-723262. Restaurante y panadería Degustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. Shopping Center ha vuelto con más fuerzas y más renovado que nunca. Ahora, para darles una mejor seguridad a los clientes, se mantiene un aforo máximo de 50 personas. Dispone de un servicio de desinfección y protección para entrar a las instalaciones. Shopping Center, tu tienda en Valencia, donde encontrarás todo lo que necesitas. Menaje de hogar, ferretería, papelería y mucho más. Con grandes promociones en bañadores, chanclas, toallas, inflables.

Y claro, al hablar de la cultura cubana, tenemos que hablar también de Celia Cruz. La canción Dos días en la vida se la compuso Pau Donés a Celia Cruz de forma exclusiva. Y fue Celia quien le pidió que le escribiera una canción. Y bueno, ahí está. Ahí está la canción. Ganas de vivir, de la crueldad de tus caricias, por las que creí morir. Hay dos días en la vida, para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí. Esas cosas de la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida, para los que no nací. La música definitivamente no tiene fronteras y había una conexión especial entre Pau Donés y en este caso Cuba a través de Celia Cruz. Y a través de La Flaca. Sí, ya contábamos justamente la historia de La Flaca, que es la obra maestra de Pau Donés. Sobre todo es el punto de partida, el tema bandera a partir del cual se desarrolla toda esa carrera que tanto admiramos y que es definitivamente el legado que nos deja Pau Donés. Lo que escuchamos es la versión original de Dos días en la vida con todos esos arreglos de son cubano absolutamente irrenunciables allí, esa clave sonando, todo eso que nos transmite esa imagen inmediata al malecón de La Habana. No, Lili, sencillamente es lo máximo de la música latina. Lo máximo, ya lo has dicho. La versión que conocemos en el disco de Jarabe de Palo ya es más pop. Ya tiene, por supuesto, hombre, llevada a su terreno. Llevada a su terreno, sí. Pero esta que estamos escuchando es, conózcanla, el original, original. Sí, esta canción fue compuesta originalmente para ser interpretada por Celia Cruz. Nada más y nada menos. A petición de Celia, a Pau Donés. Es el Café Mañanero a través de Latinos FM. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Ya dispone precisamente del comedor para que usted disfrute con toda comodidad, guardando la distancia que recomiendan las autoridades, con todas las garantías sanitarias de los tiempos que corren. Restaurante Yacaré, no lo olvides, cerca al Estadio Mestalla. También dispone de una terraza espectacular y de almuerzos. La oferta gastronómica de Restaurante Yacaré, que no se detiene. Como tampoco se detiene la oferta de Grupo Territorio en sus dos direcciones, justo a esta hora abriendo sus puertas allí en el mercado de Torrefiel, en el puesto número 28, el Territorio Latino, con todos los productos latinos que tradicionalmente consigues, pero también ahora con los vegetales, las verduras, las frutas frescas de esos tamaños y colores que nos encantan, con esos sabores originales latinos, que además puedes pedir a través del 617-62-7394, porque ahora cuenta con servicio delivery, con servicio a domicilio. Igualmente, te recomendamos tener en cuenta que Territorio Charcutero tiene nuevo horario. Te atiende en las tardes desde las 17 y hasta las 20:30, tal como lo pediste. Son especialistas en quesos blancos, especialmente los quesos colombianos y venezolanos, y por supuesto las harinas, las gaseosas y todos esos productos latinos que también puedes conseguir allí. El Notición de la Semana, a partir de este domingo, estarán abriendo de 10 a 14 cada domingo. Es decir, los tendrás el territorio charcutero de lunes a domingo. Repito, domingos de 10 a 14 horas. También con servicio delivery 635-11-2800. Territorio charcutero y territorio latino, siempre contigo. Celia Cruz cantando aquí con Pau Donés y nada más y nada menos. Que Pavarotti. Para esa, la historia. Sí, ella aparece en el violín, el maestro Alfredito de la Fe. Hablamos con él hace poco aquí en el Café Mañanero. Para la historia, esta versión de Guantanamera. Y miren que son muchísimas las versiones que existen de este tema. Pero conjugar, la mejor versión en vivo es esta. Pero conjugar la participación de Celia Cruz con Pau Donés y Pavarotti ya, sencillamente de antología. Si no la habían escuchado, disfrútenla. Tristemente los tres fallecidos ya. Sí. Pero nos dejaron evidentemente sus voces, sus canciones. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo muchas veces me he planteado la reflexión cuando admiro a personas de distintos ámbitos y especialmente de la música, ¿cómo será el mundo sin tal persona, no? Estos tres me parecen de los imprescindibles y definitivamente hay un antes y un después y sí se siente la diferencia en el mundo de la música con ciertas ausencias. Estos tres que coinciden en esta versión de Guantanamera definitivamente son seres irrepetibles. Celia Cruz se marchó primero, luego Pavarotti y ahora Pau Donés. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con nuestros segmentos, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. También tendremos el tema de conversación, el personaje del día y una importante entrevista con Corina Smith, que nos presenta un nuevo trabajo discográfico. Fin de la pausa publicitaria. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com.

sino en los últimos años. Recordemos también que ha sido una situación que muy difícilmente se volverá a repetir en el futuro más inmediato. Y eso sí, el Partido Popular, que se debatía entre la abstención y el voto a favor, ha apoyado finalmente la medida en una decisión que consideraron la más correcta. Y es que la renta básica para proteger los más vulnerables es un invento del PP, fue lo que apuntó la formación liderada por Pablo Casado antes de que se presentase la medida en el Congreso. ¿Por qué? Porque fueron autonomías gobernadas por el PP las primeras que implantaron una renta mínima de inserción para sus habitantes. Recordémoslo muy bien, Galicia y Castilla y León. Y en el tema político del día nos preguntamos, está muy bien que se haya dado esta ley de ingreso mínimo vital para las personas más desfavorecidas, con un ingreso de 462 euros que podría llegar hasta 1.015. Pero nos preguntamos, ¿sí tienen los argumentos y la estructura gubernamental el Estado para gestionarlo de manera adecuada y no dejar de pronto en manos de algunos ayuntamientos que no tienen los recursos suficientes para realizarla y sacarla adelante? Tema político del día. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estamos a nombre de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar lo mejor en panadería colombiana, igualmente gastronomía latina. Ya viene con todo también Delicias El Paisa. Justamente en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Gastronomía colombiana, Delicias El Paisa. Vamos ahora con el tema de conversación, otro de los segmentos del Café Mañanero, una forma de abordar la actualidad. Muchos epidemiólogos ya se sienten cómodos yendo al médico, socializando en grupos pequeños en el exterior o recibiendo el correo a pesar del coronavirus. Y es que 511 epidemiólogos, en un reportaje que nos ofrece el diario, el portal Infobae, dicen cuándo esperan volver a viajar en avión, abrazar y hacer otras 18 actividades cotidianas. Recordemos que los epidemiólogos son los profesionales de la salud que más conocen acerca de los contagios. Por eso, el saber qué se permitirían ellos nos sirve de guía para nosotros hacer determinadas cosas que anteriormente eran normales o hacer cosas de la vida cotidiana que se nos han vuelto un poco incómodas debido al riesgo al contagio. Sin embargo, salvo que se desarrolle una vacuna o un tratamiento efectivo, pasará más de un año antes de que muchos digan que están dispuestos a ir a conciertos, eventos deportivos o servicios religiosos. Y puede que algunos nunca vuelvan a saludar a la gente con abrazos ni apretones de manos. Estas son las opiniones personales, repito, de un grupo de 511 epidemiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas, a quienes The New York Times les preguntó cuándo esperan reanudar 20 actividades de la vida diaria, suponiendo que la pandemia, y la respuesta de salud pública se desarrollen como ellos esperan. Sus respuestas no son directrices para el público e incorporan las circunstancias de la vida individual de los encuestados, su tolerancia y el riesgo a sus expectativas sobre cuándo se realizan pruebas o cuándo se realizarán pruebas. Se rastrean los contactos, se dará tratamiento o se aplicarán vacunas para la COVID-19. Estoy leyendo textualmente el artículo que ya publica el The New York Times. Esto de manera generalizada. Según comentan, eso será lo que determinará sus acciones porque el virus es el que establece los tiempos. Lili, esto es muy importante. Dicen unánimemente estos 511 epidemiólogos de que no irán a concierto, que no irán a eventos deportivos, en pocas palabras, a esas actividades masivas. Prescinden de ir este tipo de asistir a este tipo de eventos. Las conglomeraciones. Toda actividad que signifique aglomeraciones sigue siendo para ellos una actividad a la que no se recomienda asistir aún, en la que no se recomienda participar todavía. El tema de la inmunidad de grupo que hemos venido hablando, que es una apuesta de algunos sectores y de algunos científicos y algunos expertos, no es precisamente, fíjense ustedes, la de estos más de 500 epidemiólogos que no podemos entonces dejar pasar por alto, por algo, ¿no? Son 511 epidemiólogos de una destacada trayectoria y son voces muy importantes en el mundo de la ciencia. Mientras que fíjense ustedes que ya se sienten cómodos, como decías al principio del comentario, yendo al médico, socializando en grupos pequeños, en el exterior o recibiendo el correo. Entonces van siendo como indicadores de por dónde anda el tema. Las respuestas no tienen nada que ver con el tiempo calendario, explica Krikstic de la Universidad de Albany. De todas formas, yo, Lili, te lo confieso, igualmente a toda nuestra audiencia, si no es estrictamente necesario, no iré tampoco a un concierto ni a cualquier de este tipo de eventos que suponga aglomeración, grandes reuniones, y es que la gente está desatada. Las fiestas que se están realizando son grandes. Estamos a las puertas ya de retomar la normalidad, pero vemos muchas cosas. Miren, se está justamente perfeccionando lo que se va a quedar, las medidas restrictivas. La mascarilla se va a quedar. Puede que volvamos a la normalidad a partir del día 21, pero vamos a tardar todavía mucho tiempo utilizando la mascarilla. Y es que mucha gente está esperando que a partir del día 21, no, ya no se va a utilizar más la mascarilla. Los contagios continúan y todos los días fallecen personas por coronavirus en España, a pesar de que el gobierno presente algunas cifras como cero. Luego hace un cotejo semanal y nos encontramos con 30, con 60, con 70. Y esto quiere decir de que el virus todavía está haciendo mucho daño en la población. No es como hace un mes, dos meses atrás, pero la amenaza continúa. Sí, hay en todo caso que revisar un tanto de la historia reciente con otras epidemias para ver cómo se comportan los ciclos. Aún después de levantado el estado de alarma, pues todavía quedan meses donde tenemos que cuidarnos, y lo hemos dicho cantidades de veces aquí en el programa, este es un tema de corresponsabilidad. Las medidas del gobierno son importantes, digamos que nos señalan el camino, nos dan elementos para conducirnos, pero la última palabra la tenemos nosotros con nuestras conductas. Y ya también lo hemos dicho aquí en el programa, las mascarillas llegaron para quedarse y se van a convertir en un accesorio de la vestimenta. No en balde ya hay cantidades de iniciativas de emprendedores haciendo mascarillas personalizadas. Por ejemplo, las mascarillas personalizadas están de moda, tanto las corporativas como las individuales. Así que es un accesorio sencillo, nos acostumbraremos y estaremos usándolo durante unos cuantos meses más. La nueva normalidad. Se oye como extraño ese término, nueva normalidad. Además que es una situación, es una realidad en construcción permanente, porque yo creo que nadie tiene claro qué es en sí la nueva normalidad. La vamos a construir día a día, la vamos a construir juntos, y esto es muy importante y tiene que ver con esas cosas que hacemos por nosotros mismos, pero también por quienes nos rodean, por el colectivo, ¿no? Esa nueva normalidad la vamos a construir juntos. Hablabas de las fiestas que se están realizando, pero es que en líneas generales la conducta es un tanto la natural después de haber estado 3 meses en confinamiento. Hay hambre de calle, de vida, de sol, de playa, de terraza, y lo que se ve también nos hace mirar la economía, porque estamos detectando un tanto de actividad superior a lo que se podía esperar. La expectativa era de mayor contención y sin embargo no ha sido así. Las rebajas, fíjense ustedes, hace algunas semanas hablamos aquí en el programa acerca de la autorización de las rebajas y cómo había reaccionado el público. Entonces nos preguntábamos, si no estuvimos produciendo durante prácticamente 3 meses, ¿de dónde salió el dinero para llenar las tiendas y comprar en las rebajas o sentarse en las terrazas? Bueno, de todo ese ahorro que hicimos precisamente durante esos meses. Lo cierto es que, por fortuna, el tema del sector económico parece moverse a una velocidad mayor de la que se esperaba, y eso es bueno para todos, Jorge. La comunidad valenciana ya va a dar el salto a la fase 3. Sí. Y esto supone ya prácticamente entrar en el plan ese de desescalada que planteó el gobierno, retomar cierta vida normal. A partir del próximo lunes. Pero a mí me da la sensación de que la gente va por delante del plan del gobierno. Sí, sí, sí. Es lo que estamos comentando, la reacción de la gente después de, bueno, decimos la gente no, de todos nosotros, porque es que no, este par de periodistas que están aquí también estuvimos en el mismo confinamiento y viviendo en las mismas situaciones, ¿no? Entonces hay como una reacción natural de una necesidad de volver a encontrarse con la vida, ¿no? Y es importante, Lili, también recomendarle a nuestra audiencia, porque no está de más recomendarle a nuestra audiencia que tiene que utilizar los protocolos que en estos momentos se están encontrando en los lugares públicos. Me refiero concretamente a los restaurantes, bares, porque hay gente que se resiste a utilizar los protocolos, a guardar la distancia, a utilizar el gel de desinfección, en fin, hay que hacerlo. Yo entiendo que hay gente que no quiere creer de que existe el coronavirus, de que esto es una realidad y que tiene su propia forma de pensar, pero es que hay que respetar a los demás. O también que ya estás cansado. Y respetar las normas. De estar 3 meses siguiendo ese protocolo estricto, ¿no? Estás cansado ya de esa contención. Quieres volver a usufructuar tu cuota de libertad personal, y eso es natural. Pero debemos reflexionar un tanto acerca de la situación. Lo que ha pasado no ha sido poca cosa. Incluso lo vemos una y otra vez en los expertos diciendo es la primera vez que la humanidad atraviesa por una pandemia que afecta a tantos países a la vez, con la cuota letal que esto tuvo. Hay todavía mucho dolor, mucho duelo todavía. A nosotros no nos tocó de cerca, pero hay mucha gente que ha perdido seres queridos. Allá hay un dolor todavía que procesar. No ha sido poca cosa lo sucedido. Y algo muy importante, el no acatar las normas es exponerse también a sanciones por parte de las autoridades. Justamente estaba viendo aquí una noticia que publica Antena 3, que han sancionado en Madrid a un diplomático de la Embajada de Ecuador por hacer una barbacoa con 46 personas en Parla. Vaya, agentes de la Policía Nacional sancionaron a todos los asistentes de la parrillada por incumplir el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Y más allá de estas noticias que vemos como lejanas, les cuento una de un vecino ayer, así de cercana, un vecino allí en Ruzafa. Se fue a la oficina de correo próxima y se fue sin mascarilla, pues tuvo la sanción con una multa de 100 euros. Así que atentos, porque el protocolo de seguridad continúa, las medidas continúan, pero además también las sanciones, y son reales. 100 euros por ir a la oficina de correos allí en Ruzafa sin mascarilla. Es importante también decirle, y en este caso hablo por el colectivo al que pertenezco, el colectivo de inmigrantes o extranjeros, hay que acatar las normas. Si elegimos vivir o hacer vida en este país, tenemos que aceptarlo con sus normas, conforme es. Y si se han implementado estas medidas contra una pandemia, debemos también igualmente ser los primeros en acatar estas medidas, independientemente de nuestras creencias, de nuestras además posiciones. Además de que esto, ¿no?, es circunstancial, esto es tránsito, esto va a pasar como han pasado tantas cosas en el mundo y en la vida, y es importante que tengamos eso en consideración. Esto también va a pasar. Y el tiempo pasa tan rápido. Fíjense ustedes, cuando nos despedimos de todos ustedes en ese programa del ahora lejano 13 de marzo. Y estamos aquí a la vuelta 3 meses después. Ya pasó. ¿Y qué nos podíamos nosotros imaginar ese día que nos despedimos de ustedes, que iba a ser un cuarto de año lo que íbamos a estar ausentes de la cabina, lo que íbamos a estar fuera de estos espacios? Y ya pasó. Ya pasó. Al otro lado del Atlántico ya también van por 3 meses, pero todavía no se ha alcanzado el pico. Allí están viviendo lo que nosotros vivimos hace unos meses, ¿no? La situación de Latinoamérica sigue siendo francamente preocupante, con esos dos países que tienen la mayor estadística, que son Brasil y Perú, y que lo lamentamos tanto por nuestros hermanos. Pero, Lili, escuchamos al presidente Piñera quejarse de los ciudadanos. No están acatando las normas. Escuchamos también al presidente de Colombia, Iván Duque, pedirle a los ciudadanos que colaboren, que esto es en serio. ¿Ya? Igualmente, escuchamos al presidente de Perú, Martín Vizcarra, quejarse de la población, pidiéndole colaboración. Sí, el confinamiento es fuerte, cansa, pero es una medida preventiva, porque todavía, como perfectamente lo acabamos de escuchar con una nota de los epidemiólogos, no existe una vacuna y esto va a tomar tiempo. Entonces, tienen que acatar las normas. Tienen que respetar las normas. Bien, estamos escuchando el Café Mañanero. Este es el tema de conversación. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos con una entrevista a Corina Smith, cantautora venezolana radicada en los Estados Unidos. Y nos queda también el personaje del día. Y cómo no, la información deportiva, porque hoy vuelve la liga. Ya regresamos. Latinos FM 107.9. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. En el 2020, el Grupo Territorio te ofrece no uno, sino dos territorios llenos de auténtico sabor latino. Territorio Latino, Mercado de Torrefiel, puesto 28, con la más amplia gama de productos de Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú. Territorio Charcutero, calle Matías Perelló, 25, quesos, jamón, embutidos y delicateces de las mejores marcas latinas y españolas. Abierto de lunes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Fin de la pausa publicitaria. Latinos FM 107.9. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Después de tanto tiempo me di cuenta que no ibas a cambiar, pero eso ya es normal, baby. Y ahora que me voy dices que no puedes vivir sin mí, y solo queda decir te voy a extrañar, te voy a extrañar. Y aunque yo siquiera no te puedo perdonar, te voy a extrañar. Pame la tuya, baby, espero que lo entienda. Contigo todo era una jodienda. Tú me quisiste, pero no me valoraste. Pediste tiempo, pero el tiempo no vuelve. Así que nunca regresaste. Aprovecho ese tiempo pa' carajo de mi vida sacarte. Te llené de rosa y seguía vacía. Me dejaste sola y ella me seguía. Ella caliente y tú seguías fría. No me mojé con ella, entonces guía. Desde que te fuiste, no. Te voy a extrañar, Corina Smith. ¿Quién es Corina Smith, Lili? Corina Smith, María Corina Smith Pocaterra, mejor conocida por su nombre artístico, Corina Smith, una cantante, actriz y modelo venezolana. Se hizo conocida en el año 2009 por su personaje como María Corina en la popular serie de televisión Somos Tú y Yo, Un Nuevo Día en Venezuela. Y luego en el 2010 logró mayor reconocimiento internacional por interpretar a Tina Martínez en la serie de televisión NPS. ¡No puede ser! Hoy la tenemos aquí en el Café Mañanero con una entrevista, con un diálogo que nos va a permitir conocer en qué anda Corina Smith y sobre todo nos va a permitir conocer su nuevo sencillo, su nueva producción musical. Y aunque yo siquiera no te... La saludamos en Miami, donde está residiendo desde hace algunos años y desde donde viene desarrollando un gran proyecto musical que por estos días precisamente nos presenta Te Voy a Enseñar, una canción que interpreta con Liano. Estoy conversando un ratito, un saludo a todo el mundo que está por aquí por Latin FM en España. Bueno, hablemos de esta canción, Te Voy a Extrañar. ¿Qué representa para ti en particular? Bueno, Te Voy a Extrañar es una canción que tiene que ver con una relación que ya no va a ser. Entonces, cuando la hice, tenía en la cabeza este coro que dijera Te Voy a Extrañar, pero de una manera cínica. Y es eso, de manera cínica decirle a alguien, mira, ya lo que me hiciste es imperdonable, no hagas lo que... Y conversando un ratito, un saludo a todo el mundo que está por aquí, por Latin FM en España. Bueno, hablemos de esta canción, Te Voy a Extrañar. ¿Qué representa para ti en particular? Bueno, Te Voy a Extrañar es una canción que tiene que ver con una relación que ya no va a ser. Entonces, cuando la hice, tenía en la cabeza este coro que dijera, te voy a extrañar, pero de una manera cínica. Y es eso, de manera cínica decirle a alguien, mira, ya lo que me hiciste es imperdonable, no hagas lo que hagas, no voy a poder perdonarte, no vamos a poder volver. Y bueno, ahora te toca extrañarme. Como que lo que yo creo que la actitud que podemos tener post relación cuando nos queda un poquito de orgullo todavía. Y como es un featuring con Liano, tiene también su respuesta. Entonces quedó una canción super cool porque tiene los dos puntos de vista de una discusión, de una relación que está terminando. Y creo que quedó super real en lo que uno realmente dice y lo que uno realmente diría en una situación así. Corina, tú eres cantautora, ¿cómo nace esta canción? Esta canción nació en Puerto Rico, yo estaba por allá en los estudios y un día me senté con este beat y se me ocurrió hacer esta canción con este flow de concepto. Y me senté, hice el coro, hice como la mitad de la canción y la dejé ahí en ese estudio y me fui de Puerto Rico. Y al tiempo, Liano, que es de la misma disquera que soy yo, y trabajamos con el mismo A&R, fue para ese estudio y el A&R, que se llama Biffy, le enseñó este tema y él estaba pasando por algo así en su vida real y se emocionó y dijo, yo quiero tirar aquí en este tema, quiero lanzar un verso, me encanta esta canción y la quiero dedicar. Entonces él se montó en la canción y me la mandaron ya con su parte y realmente es súper increíble cuando pasa este tipo de colaboraciones tan orgánicas y sin haberse planeado. ¿Y qué tal ha sido la experiencia con Liano? Porque me parece que es un aporte muy importante a la canción. Sí, totalmente, como lo dices, es un aporte súper grande a la canción, porque le da como el otro punto de vista de la respuesta de la otra persona, que eso no lo vemos siempre en los temas, sobre todo los temas así como de esta temática. Y también porque su verso está súper duro, durísimo, todo lo que él dice en ese verso es súper real. Creo que pudo plasmar lo que él estaba sintiendo en ese momento perfectamente y encajó súper con lo que yo venía cantando y creo que quedó, sí, como una fusión entre nosotros dos, súper interesante, diría. Cuando se extraña a alguien es porque se tiene un buen recuerdo, podríamos decir. Exacto. En este caso, entonces, ¿por qué terminar una relación si existe un buen recuerdo? Se podría también pensar. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que en esta canción, la canción más el video, lo que estamos contando es de una situación en donde yo lo veo de esta manera, que la otra persona hizo algo que por más que uno lo quiera perdonar, no te permite. A veces hay cosas que puedes dejar pasar de otra persona, pero después hay cosas que realmente no van con tus valores o no es algo que tú le harías a esa persona y cuando sabes que es injusto que te hicieron algo que tú no le harías, ahí yo creo que la relación se puede tornar mucho más complicada y eso de si se perdona, si no, si hay rencor, todos esos temas yo creo que pueden dañar una relación por completo. Y en esta canción ese es un poquito como la discusión que tenemos él y yo en los versos y en el coro, porque estamos los dos súper orgullosos y no queremos dar el brazo a torcer y no queremos ceder y tú sabes, como que bajar la guardia, porque todavía tenemos como mucho rencor de algo que pasó. En este caso no se sabe quién de los dos hizo algo, quizás los dos, pero trata como de ese punto de quiebre en una relación donde ya se sabe que no va a salir nada bueno de la relación si continúa. Bien, dos cosas importantes estoy descubriendo en esta canción. Por un lado, la historia misma, la letra misma, que bueno, cuando se habla del pasado en el amor no necesariamente se tiene que tener un mal recuerdo. Y lo segundo que descubro es el género musical que utilizas. De pronto se tiene un estereotipo, especialmente acá en Europa, de la música urbana, que son letras fuertes, letras que muchas veces utilizan un lenguaje crudo o, en el peor de los casos, discriminan a la mujer. En este caso estamos hablando de una canción romántica, desamor. Vemos que estás explorando una línea romántica de la música urbana. Sí, sí, totalmente, tal cual. Con mi música y con mis canciones, a mí me gusta ser bien honesta y bien transparente con mis sentimientos, porque al final del día son canciones que las escribo basadas totalmente en cosas reales que me pasan a mí. Entonces, yo creo que mi estilo dentro de la música urbana tiene un lado romántico, como también tiene un lado quizás un poco más urbano, un poco más extrovertido, pero creo que depende de la canción. Por ejemplo, esta canción con Liano sí es más romántica, es más sincera, es más íntima también, pero tengo un lado, o sea, como tengo un lado de desamor, también puedo tener un lado de amor y puedo tener un lado un poquito fiestero. Yo creo que en general con mi música yo trato de ser fiel a lo que me gusta a mí, a lo que yo quiero escribir, a lo que yo quiero componer cuando me siento en el estudio a hacer un tema, y que mi personalidad en la música urbana no sea guiada por el género ni guiada por la industria, sino que como que no tener filtros o miedo a ser yo totalmente, porque ya el género está establecido, que en el género se cantan ciertos tipos de letras o el estilo es algún estilo en particular. En mi caso, yo trato de no ponerme límites a mí misma, sino que ser yo en cada tema, lo que yo quiero cantar, lo que yo quiero decir, y ya. Estás presentando entonces esta nueva canción y quisiera saber cómo te va en tu carrera artística. Bueno, súper emocionante todo lo que me está pasando. La verdad, estoy súper agradecida con la posición que tengo ahorita con mi carrera. Empecé de cero totalmente en mi casa, en mi cuarto, escribiendo canciones, y poder hoy en día compartir con personas que no conozco y llegar a casas, audífonos, radio, es algo realmente súper mágico. Y ahorita, por ejemplo, conectar con el público de España ha sido increíble, porque con mis nuevos temas, sobre todo, he conectado con personas que son distintas a mí. Yo soy venezolana, vengo de una cultura quizás un poquitico diferente, pero que tenemos al final del día, pasamos por las mismas cosas y tenemos el mismo idioma y tenemos muchas cosas que nos unen, y realmente ha sido una aventura súper divertida. Y lo que me estoy viviendo ahorita con mi carrera, de poder salir a otros países y sí, conectar con gente a través de mi música, creo que ha sido lo más especial. Estoy realmente súper, súper agradecida y feliz. ¿Y qué expectativas tienes de este contacto con el público o el mercado español? Bueno, yo he ido a España un par de veces y siempre me ha encantado la vibra de las personas, y también he admirado mucho el lado musical que tienen allá, que me parece como tan auténtico. Allá en España crecen con música que nosotros no no es igual en nuestro lado del mundo, y yo le tengo mucha admiración a eso, mucho respeto a la música de allá, mucho respeto al pop de allá. He escuchado artistas españoles toda mi vida, y ahora con mi proyecto, ahora que se puede como que cruzar las fronteras sin necesidad de estar físicamente en un lugar, he podido como que a través del internet empezar a conocer a más personas de España, más artistas, ¿sabes? Poder interactuar con el público español, y ojalá muy pronto también estar ahí físicamente. Pero mientras tanto, creo que he conseguido que tengo muchas cosas en común con ustedes, con los españoles, y espero que eso vaya creciendo y que cada día pueda acercarme más y presentar mi música allá. Corina, como venezolana que eres, últimamente hablando con, no solamente con artistas, sino con muchas personas de Venezuela, se observa una cierta nostalgia por todo lo que ha venido atravesando el país o la gente de Venezuela. ¿Te encuentras en los Estados Unidos? ¿cómo llevas precisamente esta situación que ha estado viviendo tu país en los últimos años? Bueno, con obviamente mucha melancolía, porque creo que uno creciendo en un país es parte de ti, es parte de mí, ser venezolana. Empecé mi proyecto allá, he vivido allá casi toda mi vida, y es, diría que súper lamentable que nos esté pasando esto y que nos haya pasado esto por tanto tiempo. Nosotros sabemos lo complicado que es sacar algo adelante, así sea un proyecto, un sueño, cualquiera que sea. Tenemos más obstáculos quizás que personas en otros países, pero también lo veo como que también nos ha hecho súper fuertes a todos los venezolanos, porque no nos ha quedado de otra que salir adelante con nuestros sueños y perseguir nuestros sueños a pesar de los inconvenientes y de tratar de aportarle al país cada uno de nuestra manera. Por ejemplo, yo a través de la música he sentido que he podido aliviar un poco el sentimiento de tristeza que tienen muchos venezolanos, sobre todo los jóvenes, y eso me llena, poder ser como un escape para las personas en Venezuela que viven en mucha miseria, mucha pobreza, mucha injusticia, que tengan por lo menos unos minutos del día, si escuchan mi canción en la radio, por ejemplo, para distraerse y verle algo bueno a la vida. Eso me llena, saber que yo estoy poniendo mi granito de arena y levantando mi bandera a mi manera y como yo puedo. Pero obviamente tengo sueños grandes para mi país. Espero que pronto las cosas cambien y podamos crecer todas las industrias, y sobre todo la industria musical, y demostrar que allá, aunque tenemos complicaciones, igual estamos haciendo proyectos increíbles, y aunque quizás no tengamos todas las herramientas que necesitamos, vamos a encontrar la manera. Seguro que sí. La verdad es que con tanto talento que tiene Venezuela, y de ejemplo estás tú justamente, se merece de verdad un mejor destino. A ver, Corina, el mundo también está atravesando un momento muy complicado por esto de la pandemia. Ahora quisiera saber cómo has llevado tú justamente esta situación, el confinamiento. Algunos artistas me han dicho que se ha prestado justamente para crear más, que estos momentos complicados disparan la inspiración de los artistas. Bueno, he vivido los días, creo que un día a la vez, y he podido en cuarentena hacer mucha música porque tengo un estudio en mi casa. Sí. Y yo creo que este confinamiento me ha hecho a mí concentrarme mucho en mi música, y no porque lo vea como que lo que tengo que hacer, sino que es lo que me llena. Entonces he sentido que todo este tiempo de la cuarentena he podido sacarle provecho a mi creatividad y realmente hacer música de la cual me puedo sentir súper orgullosa cuando salga, y que narra exactamente cómo me estoy sintiendo ahora, que creo que mucha gente se sentirá igual que me siento yo. Y creo que es eso, es un tiempo de reflexión para todo el mundo. Ahorita en Estados Unidos ya el confinamiento está llegando a su fin, ya están abriendo todas las cosas de nuevo, pero creo que lo importante es salir de esta pandemia mejor de como la empezamos, y me refiero mentalmente, que espero que la gente durante este tiempo haya conseguido de alguna manera estabilidad, paz mental, quizás un enfoque más claro en las cosas que importan en la vida, o a dónde quieren llegar, qué proyectos nuevos quieren hacer, y espero que eso haya ayudado, este tiempo haya ayudado en ese sentido, como en el sentido personal de cada persona, de decidir qué es lo que quieren hacer cuando esto se acabe, qué quieren cambiar de sus vidas que quizás no les gustaba de antes, y eso es lo que ha sido para mí todo este momento. ¿En qué ciudad de Estados Unidos te encuentras? En la ciudad de Miami. Allí hay una comunidad de venezolanos muy importante, al igual que sí, de cubanos, bueno, de latinos. ¿Qué tal es Miami actualmente? Mira, Miami es increíble actualmente, como tiene tantas culturas latinas mezcladas, creo que eso es lo que más me gusta de Miami. Aparte del clima, yo soy muy playera, porque obviamente soy venezolana y tengo como esa sangre del Caribe. y aquí en Miami me siento en casa, en ese aspecto que estoy súper cerca del mar, hace calor todo el tiempo, y sí, hay muchos venezolanos, muchos españoles, muchos argentinos, todo tipo de latinos aquí, y eso es siempre interesante, como que cruzarse con gente de tu misma idioma, pero de una cultura distinta, hay mucho que aprender. Aparte de cantar o hacer música, ¿qué más te gusta en el ámbito artístico? En el ámbito artístico me diría que me gusta la actuación, porque empecé trabajando en televisión y creo que me despertó una pasión por la actuación. Me gusta mucho involucrarme en mi propio proyecto en todo aspecto. Por ejemplo, me encanta meterme mucho en la dirección de los videos, me gusta la producción musical. Yo creo que todo lo que tiene que ver con mi proyecto artísticamente me encanta, y soy súper involucrada en cada aspecto y cada detalle de mi proyecto, cada arte, cada foto, cada video, todo está como que viene directo de mi mente. Y en general los otros artes me llaman mucho la atención, aunque creo que si tengo un talento diría que es más musical, porque dibujar y esas cosas nada que ver, no se me dan. Bueno, muchas gracias a Corina Smith, gran cantante venezolana, radicada en los Estados Unidos, exactamente en Miami, presentándonos ahora esta canción, Te Voy a Extrañar. Y pasamos ahora a otro segmento muy interesante. Pasamos a la información deportiva. Pero antes, debo recordarle que estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14. Podemos disfrutar allí en rica gastronomía latinoamericana. Tropi Latina Pizzería, pizzas, por supuesto, y deliciosas ensaladas de frutas. Tropi Latina Pizzería. Y en la avenida Alfawir número 7 se encuentra Brasas y Calderos, con lo mejor de la gastronomía mediterránea. Dispone de una magnífica terraza que hay que disfrutar este verano, como también, por supuesto, disfrutar los platos mediterráneos. Brasas y Calderos, cerca al Estadio del Levante. latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva, efectivamente, en el Café Mañanero Latino Deportes es esto. Empezamos entonces con lo esperado por todos, el reinicio de la liga. En un momento dado se pensó que se cancelaría la liga, de que no tendríamos campeón este año, de que no habría descenso. Y la verdad es que lo vimos precisamente en algunos países vecinos, como es el caso de Francia, donde se canceló la liga a raíz de la pandemia del coronavirus. Pero afortunadamente la normalidad ha vuelto, y aunque sea sin público inicialmente en los estadios, en la liga vuelve. Y vaya manera de volver, con un clásico en el estadio Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Betis. Pero ya anoche tuvimos la antesala de lo que fue la vuelta de la liga. Fue justamente con la finalización de un partido en segunda división. Adolfo Jiménez del Río. Y aunque se reinició, entre comillas, la liga por un partido de solo 45 minutos, ya que se había iniciado hace 178 días, quizás será histórico, no solamente por haber sido el primer partido después de la pandemia del coronavirus, sino porque es el más largo en la historia de la liga. Rayo Vallecano, Albacete, y eso sí, terminando a favor del local con gol de Luis Advíncula, un señor golazo que quizás le dio cierta vistosidad a un partido que venía ya traslúcido desde los días en que había comenzado hace exactamente 178 días. Pero para hoy tenemos el gran derbi sevillano y quizá ahí alegra a muchos de los aficionados de la primera división. Un derbi interesante entre el Sevilla que recibe al Betis. Indudablemente sin público en las gradas, pero con mucho interés por parte de todas las personas que por televisión lo podrán ver. Interesante, un reinicio de liga que tendrá una agenda apretadísima, nada menos que 110 duelos en primera división y 121 en segunda, realmente apretados en 5 semanas hasta el 19 de julio. Verdaderamente un torrente de fútbol que sabremos apreciar quizás por televisión y si hay opción de ir a los estadios después del 21 de junio. En primera instancia, todos serán a puerta cerrada, pero quizás algo parecido a la normalidad. Y aunque se reinició entre... Bueno, pues Adolfo Jiménez del Río, vamos ya con más información justamente de lo que pasó anoche en ese reinicio de la liga, porque se pudo ver algo de lo que va a estar acompañando en lo que tiene que ver con la financiación, quizás el fútbol de ahora en adelante, y tiene que ver con cierta publicidad. Adolfo Jiménez del Río. Y quizá con algo que no se esperaba en el reinicio de esta Liga Santander, era que el gobierno terminara con la prohibición de llevar publicidad de casas de apuestas en las camisetas de los equipos de fútbol. Y es que así ha sido publicado en la mañana del día de ayer por el BOE tras haber sido aprobado en el Consejo de Ministros. Y es que se trata de una de las guerras que mantiene el ministro de Consumo, Alberto Garzón, muy en contra durante todo su mandato de dicha publicidad. Y es que el pasado mes de marzo, cuando la epidemia del coronavirus comenzó a avanzar y el gobierno tuvo que declarar el estado de alarma, el Ejecutivo aprobó una medida urgente por la cual, mientras durara la situación excepcional, se limitaba la publicidad, directa o indirecta, por cualquier medio o soporte de los juegos de azar y de las apuestas online a la madrugada. Volveremos a ver en los estadios nuevamente los avisos de las casas de apuestas y de juegos, y quizá hace pensar que dónde está la coherencia con que la mayor flexibilización en materia de juego establecía durante las fases 1, 2 y 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad. Bueno, algo de financiamiento para los equipos que vienen golpeados precisamente por la pandemia. El ingreso de un sector publicitario bastante polémico, quizás no es el mejor, pero flexibiliza un poco también el gobierno en este sentido. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21. Sí. Patacón Tostado, exquisita gastronomía colombiana. Los deliciosos patacones que podemos disfrutar a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Bueno, hoy regresa el fútbol, como le hemos venido contando, y regresa con un derbi histórico, emocionante. Es el derbi entre el Sevilla y el Betis, lo que se conoce como el derbi andaluz. Promete muchas emociones. Con la grada vacía, pero con el corazón y el orgullo rebosando. Sí. Escuchemos al entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, a propósito de este encuentro. Eran inimaginables, pero hoy en día son una realidad y que nos obligan a adaptarnos a una circunstancia, a un contexto diferente, pero Como tú bien has dicho, el derbi se va a jugar y ese derbi todos sabemos lo que significa y lo que es, con lo cual vamos a tratar de dar la respuesta adecuada, de adaptarnos bien al contexto que nos vamos a encontrar y sobre todo de tratar de superar a un muy buen equipo como es el Betis. Bueno, es verdad que hemos tenido algún problemilla con él, con algún jugador más, pero bueno, hoy ha entrenado, excepto una parte del entrenamiento, con bastante normalidad y esperaremos a mañana para valorar un poco más profundamente. 24 horas son importantes en este tipo de situaciones y mañana valoraremos tanto con él como con algún otro compañero la posibilidad de que puedan jugar o no de inicio o que puedan estar al servicio del equipo durante el mismo. Entonces vamos a esperar todavía, como digo, ese tiempo prudencial que nos hará tener una información mejor con él y con algunos jugadores más. En el tramo final ha tenido un problemilla, por eso digo que la valoración la haremos mañana, pero evidentemente si nosotros decidimos que está para jugar lo hará porque tiene todas las garantías, evidentemente, eso seguro, con él y con cualquier otro jugador, pero insisto, vamos a esperar todavía mañana. Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla. Les recuerdo que el partido será a las 10 de la noche. Se podrá ver en directo a través de Movistar. Y bueno, también, evidentemente, cuando digo se puede ver en directo a través de Movistar, estoy hablando de España. Luego, pues ya saben que la señal va para el mundo entero. El mundo tiene los ojos puestos en España en este reinicio de la liga. Representa un triunfo, de cierta manera, en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. Debo decir que algunos equipos no podrán hacer uso de sus estadios tradicionales, como es el caso de el Levante, que tiene el Ciudad de Valencia en obras, igualmente el Real Madrid, que tenía el Santiago Bernabéu también con algunas obras, remodelación, y también el Osasuna, su estadio El Sadar, está en reparación. El Levante va a jugar en Alicante, por lo menos los primeros partidos, lógicamente en condición de local. Y el Real Madrid, como ya lo hemos venido anotando también, va a jugar en el Alfredo Di Stéfano, donde juega el Castilla, que es el equipo de segunda división del Real Madrid. Bueno, así están las cosas. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Tenemos información acerca de el ciclismo. Sí. En la noticia del ciclismo mundial es la desafortunada ausencia de Fernando Gaviria en el Tour de Francia. Y es que Alexander Kristoff ya había sembrado la duda sobre lo que el Team Emirates estaba confirmando precisamente en el día de ayer. La ausencia de este ciclista colombiano en el Tour de Francia y que finalmente y decididamente ya no hará parte de esta ronda gala y que se volcarán todos los esfuerzos y todas las baterías para que en el Giro de Italia haga una excelente presentación. Tienen todo cimentado para que allí, en esa vuelta, sea Fernando Gaviria uno de los grandes representantes del equipo Team Emirates. Para mañana, a propósito, volviendo al tema del fútbol, será el derbi valenciano entre el Valencia y el Levante, compromiso que se va a jugar en el Estadio Mestalla. Mañana justamente le estaremos ofreciendo más detalles acerca de este importante compromiso. Llegamos a la parte final, gracias por su compañía. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos su atención. Y les deseamos un magnífico jueves, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana para compartir el cierre de la semana, como siempre los viernes con contenidos especiales. Hasta mañana y muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. ¡Feliz jueves! Era de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos.